Al fin podré comer, beber de tus latidos. Al fin podré reírme con tus risas violentas. Al final de mil caminos, siempre habrá desvíos al fin.